enamoré. Y no pensé amarte tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Nunca pensé que era así. Yo no me quería enamorar, pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras, te sigo cuando tú te vas, porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz, porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos, parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos. No hay distancia en edad para el amor, claro que no, claro que no, no hay distancia en edad para el amor, claro que no, claro que no. Me enamoré. Y bueno, con esta canción quería decirte lo mucho que te amo. Gracias por dar alegría en mi vida. Juan Pablo, Xiomara, Judith, Seba. ¡Dale a Pablo! y cómo es esta vida. Como vendo olvidar y sanar mis heridas. Y dime cómo hacer para explicarle al corazón que una vez más le toca perder, que una vez más me ilusioné. Y dime cómo hacer para explicarle al corazón que una vez más le toca perder, que una vez más me ilusioné. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que no me quiere más, que todo terminó? ¿Cómo hago para explicar que ya no me quiere más? ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que no me quiere más, que todo terminó? ¿Cómo hago para explicar a este tonto corazón? Oh, oh, oh, oh. ¡Dale! Porque olvidarte a ti, difícil para mí. ¡Cumbia! Agrupación Madrid en vivo, lo único original e internacional. En un poco de ruido, papá. ¡Dale! no lo venzo. Y la traición no sorprendía. Puedo dejar de querer. de querer. A escondidas, amor, a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer. No, no, no, no. Que te tengo que olvidar, que ya no te tendré, que te vas de mí. ¿A quién le contaré mi sueño de volar? ¿Con quién voy a reír? ¿Con quién voy a llorar? ¿A quién le contaré de mí? No, no, no, no, no. Si yo ya he cambiado y no conseguí recuperar tu amor al destino, que no seas para mí. Una vez más me toca llorar y sufrir. Amor, amor, y me quedé sin ti. Dime qué puedo hacer. Siempre me toca a mí en el amor perder. Y me quedé sin ti. Dime qué puedo hacer. Una vez más me toca sonrisa perfumada flor que crecía. 12 años cumpliría de la escuela, no volvía preocupada, se la veía mamá. Así pasó por un poco de ruido, una locura, ¿eh? ¡Nos vemos el próximo miércoles!